hemos logrado sacar ventajas de la situación en la que vivimos desde años atrás. Debemos saber la importancia de impartir la cultura del reciclaje. Les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo hacer que los niños reciclen. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Gabriela Romero. Bienvenidos a una nueva emisión de Tips en Cuarentena, el espacio radial en el que día a día aprendemos a conocernos. Soy Gabriela Romero y hoy les contaré sobre cómo motivar a los niños para que reciclen. Para cambiar el mundo, primero hagámoslo nosotros. ¿Conoces qué es reciclar? El reciclaje es el proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos productos o en recursos materiales para fabricar otros productos. Al conocer el concepto de reciclaje, es importante que concientices el poder que tiene reciclar. Primero, debes empezar en tu hogar y con tus hijos para vivir en un mundo sin contaminación ambiental. Entonces te preguntarás, ¿cómo motivo a mis hijos a reciclar? Primero, debes enseñarle la regla de las 4 R's del reciclaje para que tu hijo la ponga en práctica. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de basura. Reutilizar envases y bolsas. Reciclar materiales como el plástico, vidrio o cartón. Y recuperar materiales que puedan ser utilizados en otra ocasión. Menciona a tu familia que las 4 R's del reciclaje ayudarán al medio ambiente y a cuidar a los animales. Es importante que le expliques de dónde provienen los objetos que utilizan, ya que algunos niños piensan que las cosas vienen del supermercado. Por ejemplo, el papel se fabrica mediante los árboles. Saber de dónde proviene cada material le ayudará a valorar y entender por qué es necesario reutilizar y reciclar. Enséñale a tu hijo que un material puede tener una segunda vida y transformarse en algo nuevo y útil. Muéstrale cómo puede reciclar materiales al separar la basura por los colores básicos del reciclaje, rojo, verde y azul. Realiza junto a tu hijo manualidades con materiales reciclados, como por ejemplo, crear títeres con calcetines viejos, un 100 pies con un contenedor de huevos, una maceta hecha con botellas de plástico. Existen miles de posibilidades que pueden crear junto a tu hijo. Solo debes dejar volar la imaginación, y también lo hará tu niño. Tus hijos son el vivo retrato de ti mismo. Enséñale la importancia del reciclaje para que vivan en un mundo mejor. Gracias por acompañarme hoy. Soy Gaby Romero. Que tengas una linda tarde. Te espero el próximo miércoles por la radio de la Casa de la Cultura. Mi corazón a ningún lado. Gracias. Gracias por venir. La salsa es uno de los géneros musicales más conocidos alrededor del mundo. Es muy conocido en nuestro país, en especial en la ciudad de Quito, debido a que existe una gran variedad de salsotecas o cursos donde puedes poner en práctica esta gran habilidad al bailar. Es verdad, Jorge. No hay que olvidar que existen muchas personas aficionadas a este género musical y que les apasiona aprender más pasos de baile. Es interesante conocer cómo se manejan estos procesos de distracción para los fanáticos del baile y también para quienes lo quisieran poner en práctica. Tienes razón, Wendy. Seguro que a muchos de ustedes les gusta bailar, por lo tanto, tenemos información interesante sobre el tema. Amigas y amigos, cuéntenos si les gusta poner en práctica nuevos pasos e incluso nuevos géneros musicales al momento de bailar. Nuestro compañero Miguel Zarzosa preparó un reportaje sobre la historia e importancia de la salsa para la mayoría de las personas. No esperemos más y los dejamos con su segmento Entretejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos Entretejidos. Salsa es el nombre que se le dio a un género musical bailable, cuyos orígenes vienen del son cubano, son montuno, jazz, mambo, pachanga, entre otros. Sus raíces remontan a décadas pasadas en países caribeños. En 1957, el cantante cubano Cheo Marchetti viajó a Caracas, Venezuela, para brindar varios conciertos, y fue aquí donde por primera vez se comenzó a emitir en la radio la palabra salsa. El cantante, pianista, arreglista Richie Ray definió a la salsa como un género lleno de sabor, algo así como el ketchup. La salsa es uno de los bailes en pareja más populares. El coreógrafo, instructor y director artístico de Saoko Academia de Baile, Raimundo Liranzo, comenta que este estilo de baile fue creado por puertorriqueños, cubanos y otros hispanoamericanos. La palabra salsa se empezó a escuchar en el Caribe gracias a un programa de radio que se llevaba en Venezuela, de un locutor que se llamaba Danilio Filio Escanona. Y se hizo muy popular gracias a la Fania, ya que esta fue la palabra que se utilizó como techo para llamar a toda la música del Caribe. Incluso, no solamente se escuchaba salsa, mambo, cha-cha-cha, también incluía el guaguancó, también era el merengue, el bolero, que también se escuchaba en los discos del pasado. Y obviamente a todo este tipo de música, para no traducir, cuando ibas para Alemania, cuando ibas para China o ibas a lugares donde no se habla español, o sea, toda esa música afrocaribeña se le empezó a llamar salsa. El bailar salsa se ha hecho más popular en varios países del mundo y Ecuador no es la excepción. Hoy en día Quito es catalogado como una de las ciudades salseras más importantes del mundo. Los capitalinos manifiestan que bailar salsa es una forma efectiva para divertirse y desestresarse. El ser latino, uno, es súper importante saber moverse, saber bailar, expresarse. Entonces creo que la salsa me da la oportunidad de ser eso, ¿sí? Expresarme. Bueno, la verdad es que el ritmo es muy pegajoso, el ritmo me gusta. Además que puedes compartir, puedes divertirte. No sé por qué me gusta bailar salsa, solo sé que lo llevo en la sangre y cada que lo escucho me muevo desde que tengo como 2 o 3 años. Y me ha abierto las puertas para poder presentarme y tal vez en un futuro ser campeón mundial. Es como cargarte de energía, ser feliz en ese momento. Así lo defino yo porque me gusta la salsa. Estadísticamente hablando, en Quito, de cada 10 hombres, 7 bailan salsa y de cada 10 mujeres, 9 bailan salsa. El bailar salsa ayuda a la salud física, ya que se ejercita todo el cuerpo, bajas de peso y mejoras tu posición corporal. Reportó para Entretejidos Altavoz, Miguel Zarzosa. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre la historia y muchos datos importantes sobre la preparación y los requisitos que deben tener los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Debemos considerar que los atletas que logran clasificar a la que es considerada la máxima competición atlética deben pasar por un sinnúmero de rigurosas pruebas. Es verdad, estos deportistas pasan muchos años entrenando para conseguir ese anhelado cupo para los Juegos Olímpicos que se puede transformar en un orgullo para toda la nación. Tienes razón, Jorge. Aunque no todos siguen de cerca todos los deportes, debemos reconocer el gran sacrificio que implica ganar una medalla, sea de oro, plata o bronce, en los Juegos Olímpicos. Así es, Wendy. Últimamente los y las deportistas de nuestro país recién están empezando a recibir el reconocimiento y apoyo que merecen debido a sus grandes actuaciones a nivel internacional. Eso es algo que está empezando a cambiar con el apoyo que demuestran los nuevos aficionados al deporte. Es verdad, Jorge. Algunos piensan que ganar una medalla es fácil y por eso no son conscientes de la gran preparación que han logrado los marchistas para llegar a las grandes competiciones. Debemos brindar el apoyo que merecen cada uno de los deportistas. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con nuestra compañera Emilia Reynoso. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta, llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Amigos y amigas, bienvenidos a Medalla Dorada. Soy Emilia Reynoso. Hoy hablaremos de la histórica participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos y de sus participantes clasificados para representarnos en esta edición Tokio 2021. ¿Quieren saber más sobre el tema? No dejen de escuchar Altavoz. La historia olímpica de nuestro país es particular, ya que tuvo su inicio gracias a Pierre de Coubertin, el fundador del Comité Olímpico Internacional. El diplomático ecuatoriano Enrique Don y Alsua eran amigos personales del barón Coubertin y fueron nombrados para formar parte del COI en 1920. Es por esto que Ecuador fue invitado a participar de los Juegos Olímpicos de París en 1924. Algo interesante es que a pesar de ser invitado a los Juegos Olímpicos de París, el Comité Olímpico Ecuatoriano se conformó recién en 1959. Hubo que esperar hasta México 1968 para que nuestro país volviera a participar. Desde ese entonces, Ecuador ha asistido a todas las ediciones. Yeah. Tokio fue la ciudad designada para llevar a cabo los Juegos Olímpicos del 2020. Debido a la pandemia por COVID-19, se pasaron para 2021. La realización será desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto. Las organizaciones trabajan en un protocolo de seguridad para garantizar la celebración de la cita olímpica y se está garantizando vacunar a todos los deportistas. Quiero contarles que la participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos de Tokio no es rica en cuanto a un número de representantes y medallas, pero en los últimos 25 años las cifras han aumentado. Si en 1996 clasificaron 19 atletas, para la nueva edición van 39, y es posible que lleguen a 50. Interesante, ¿verdad? Lo que hace resaltar al equipo ecuatoriano esta edición de los Juegos Olímpicos es la cantidad de participantes que fueron seleccionados, rompiendo un récord histórico, ya que en la historia de Ecuador en los Juegos Olímpicos nunca se ha visto un equipo tan grande. La presencia del equipo tricolor empezó en los Juegos de París 1924, con 3 atletas. En 1968 asistieron 15 competidores, en 1972 solo 2, en 1976 asistieron 5, en 1980 12, en 1984 11, en 1988 13, en 1992 13, igual que la edición pasada, en 1996 19, uno de ellos Jefferson Pérez, en el 2004 16, en 2008 25, en 2012 36 y en 2016 37, uno más que la edición anterior. Para esta edición, Ecuador a principios del 2020 contaba con 10 deportistas clasificados, pero el Comité Olímpico Ecuatoriano confirmó que tiene la aspiración de que sean 45 a 50 los atletas clasificados para Tokio. Hasta el momento se tienen 44 clasificados, al igual que aumentaron los participantes, aumentaron las dignidades a las que representarán, como golf y surf. Entre los 44 deportistas que representarán a Ecuador hay varios favoritos en esta edición. El atleta Alex Quiñones es un candidato a conseguir una medalla en los 200 metros. También se encuentra Richard Carapaz, quien tras ganar el Giro de Italia del 2019 se convirtió en un favorito. Otras deportistas destacadas son Alexandra Escobar y Neysy Dajamones, que se destacan en halterofilia. Que nuestro equipo regrese con muchos triunfos de Tokio 2021. Hasta aquí llega Medalla Dorada. Si te gustó el tema de hoy, no te puedes perder más de Altavoz. Soy Emilia Reynoso, nos vemos pronto para hablar más sobre deportes.

Esta nueva red de tecnología celular tiene funciones que parecen de ciencia ficción y cada vez nos acercan más al futuro. Estoy de acuerdo, Wendy. Esta nueva red celular denominada 5G es un avance tecnológico que posiblemente sea un estándar en el futuro. Cuéntenos, amigos y amigas, ¿qué opinan sobre la tecnología de red celular 5G en sus dispositivos móviles a través de nuestras redes sociales como altavoz.puce.quito? No esperemos más y los dejamos con su segmento de Tecnología Geeks con Jackie Morejón. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Claro, somos geeks. ¿Recuerdas lo lento que era navegar en Internet hace varios años atrás? Teníamos que esperar como 10 minutos para que se cargue una imagen y poner pausa cada rato para que se cargue un video. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Soy Jackie Morejón. Bienvenidos a Geeks. Hoy les contaré lo que es el 5G. Muchos todavía no comprendemos qué es el 5G, el 4G o las diferencias entre ambos. El 5G son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Es el internet que utilizan los celulares que te permiten conectarte a la red en cualquier lugar. La idea es que llamar por teléfono, escribir y sobre todo navegar por internet sea a una velocidad mucho más alta que el actual 4G. Todo eso mientras que otros dispositivos se conectan a la red simultáneamente. El 5G nos promete ser de 10 a 20 veces más rápido que las conexiones actuales. Significa que si el 4G alcanzaba hasta 1 GB por segundo, el 5G puede superar los 10 GB por segundo. Tanto así que abrir un archivo o ver un video en HD debería ser tan fácil como chasquear los dedos. Con la llegada del 5G, la latencia, o sea, el tiempo que los datos tardan en recorrer la distancia entre emisor y receptor, sería de máximo 2 milisegundos. Básicamente, la interactividad sería en tiempo real. Imagina la cantidad de cosas que se nos facilitarían o que incluso se desarrollarían con el 5G. Al tener más dispositivos conectados y tener una comunicación prácticamente instantánea, todo sería más fácil. Podríamos hacer cosas tan banales como descargar contenido de la nube, hasta cosas tan complicadas como realizar una cirugía teleasistida. ¿Y a ti? ¿Qué otras cosas se te ocurren que el 5G podría mejorar? Hasta aquí llega Geeks el día de hoy. Soy Jackie Morejón. Nos vemos la siguiente semana aquí en Alta Voz. En nuestro próximo segmento vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos demuestra la importancia de nuestros actos. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy conocido y que muchos de nosotros de seguro hemos pasado o hemos sido testigos de una situación similar. Es verdad, Wendy. Muchas personas tienen prácticas o creencias similares a las nuestras. En especial, las personas mayores se mantienen más enfocadas en esto. Sin embargo, debemos respetar y cuidar a quienes nos rodean sin importar las diferencias culturales, sociales o políticas. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales como altavoz.puce.quito o también por nuestro WhatsApp al 098-33-50-97-8. 098-33-50-97-8. No esperemos más y los invitamos a disfrutar de nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Es un hermoso día para limpiar la casa por quinta vez. ¡Qué lindo es limpiar polvitos! ¡Diablos! Oh, ¿qué pasa ahí? Creo que se cayó una maceta y me toca limpiar otra vez. Bueno, voy a ver qué pasó. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¿Y por qué la necesidad de romperme los platos? ¿No ve que me ensucia? Eso le preocupa más. ¿No ve que le estoy robando? Calle. Mejor ayúdeme a recoger los platos y a limpiar. ¡Cállese! ¡Esto es un asalto! Eso no lo voy a permitir, porque yo soy la gran Nanami, enemiga de la injusticia y de los malandros como tú. Servidora del pueblo, amiga de los animales, ancianos y buena cocinera. Pero mijita, antes de entrar límpiese los zapatos, pues. Venga, le desinfecto. Con esta señora no se puede. Es la casa más rara a la que he entrado a robar. Pero bueno, mejor me llevo las televisiones y me voy. Eso sobre mi cadáver. No lograrás llevarte nada. Ajá, tú y cuántos más lo van a impedir. Adelante, deténme. ¿Lo ves? Nadie puede contra mí y mi cabello con superfuerza. ¡No! ¡Ya paren! ¡Me están ensuciando la casa, hombres majaderos! ¡De las orejas les voy a llevar a limpiarme con la lengua el piso! Ya ríndete, ladrón. No puedes conmigo. ¡Ay, vea, me duele! Limpiarás la casa de doña Josefina Pina como castigo y le pedirás disculpas. ¡Ah, me parece bien! Ya le saco los implementos de limpieza porque esta casa me debe quedar impecable. Mi misión ha acabado aquí. ¡Apúrese, mijito! ¡Limpie rápido! Ya va, doñita. Limpio lo más rápido que puedo. ¡Adiós! Rosa Ayala, mujer trabajadora, humilde y solidaria, nos habla sobre su experiencia como fundadora de la Organización de Ayuda y Apoyo a las Mujeres de su comunidad, quien desde su infancia se ha mantenido activa en la lucha por sus derechos y de quienes la rodean. Una historia de vida muy motivadora y llamativa para muchas personas. Rosa Ayala nos cuenta varias experiencias de su vida que muestra que su labor es única y más que nada, le ayuda a fortalecer su actitud, pensamiento y sentimientos. Todas las personas debemos realizar las cosas con amor y paciencia. Así habrá mejores resultados en nuestros proyectos, además de una vasta cantidad de conocimientos y experiencias sobre nuestras actividades. Rosa Ayala es un gran ejemplo de esto, quien ha logrado salir adelante desde muy joven y ha puesto en marcha proyectos de emprendimiento para reconocer justamente a las mujeres de su comunidad. Tienes razón, Wendy. Esta valiente y decidida mujer es un sinónimo de fuerza, inteligencia y dedicación, ya que a pesar de las situaciones, ha sabido cómo sacar adelante su vida, organización y profesión. Para conocer más sobre Rosa Ayala, les dejamos con nuestro segmento En Tus Zapatos. Rosa Ayala es una mujer ícono de Chukchilán y un ejemplo para todas las mujeres del Ecuador que luchan en contra de las desigualdades. Rosa nació, se educó y vivió prácticamente toda su vida en la comunidad Pilapuchín, parroquia Chukchilán, cantón Sirchos. Hoy en día, Rosa es la dirigente de la comunidad de Pilapuchín, pero esta historia, este espíritu de liderazgo, nace a una edad muy temprana. Bueno, mi idea ha sido siempre pensando en la comunidad y he venido trabajando desde la niña. A los 12 años ya pensé en organizar a la comunidad, principalmente grupo de mujeres. Siempre mi idea ha sido trabajar con las mujeres, hacer algo para las mujeres. En su infancia, vivió en carne propia el poco o nulo reconocimiento que tienen las mujeres en el campo y en el trabajo que realizan, hombro a hombro con los demás miembros de la comunidad. Desde muy pequeña, a Rosa le inculcaron el estar presente en la comunidad, le enseñaron que lo importante es ser parte del pueblo y siempre identificar qué necesidades existen para ser de apoyo para el resto. Desde muy niña, Rosa escuchaba cómo una persona, y hacia hombre como mujer, le asignaban el nombre de alcalde, y su función era anunciar las reuniones, mingas o celebraciones que el pueblo iba a tener y así todo el mundo se enteraba. Lo que hacía el alcalde era gritar, haciendo un llamado a toda la comunidad para que todo el mundo se entere de lo que estaba pasando. Entonces, en este caso, bueno, yo valoro la temporada que yo viví, valoro, pero hoy en día, o sea, todas esas cosas, como que todo hay facilismo, no valoran, buscan facilismo, con eso ya estoy sobresaliendo, ¿no? Entonces, eso ha sido, yo valoro toda la vida que yo viví y después ya estando en la universidad, casi en tercer año, de tercer año, como que ya conseguimos la luz, eso también con tanta lucha, con tanto sacrificio, sí ha sido bastante difícil la temporada, la época, más que con todo yo viví y pasé también. Una tiza verde y una pizarra era lo único que se necesitaba para poder aprender. No había todas las facilidades de ahora. En su juventud, Rosa no tuvo la posibilidad de entrar a una página web y encontrar toda la información a la velocidad de un clic. Pero ella no recuerda eso con tristeza. De hecho, todo lo contrario, gracias a esas experiencias en su niñez y juventud, pudo aprender el valor del esfuerzo y la dedicación que se necesita para adquirir conocimiento. Ya yo hablaría en este caso ya 30 años atrás, ¿no? 30 años atrás de nosotros, ver en comparación de estos años así todas las tecnologías, yo no pensé nunca. No pensé nunca, nosotros allá en el campo, apenas aprendíamos solamente con una pizarra, con una tiza roja, verde, que había con eso, enseñaba a los profesores. No había nada. Los años pasaron y Rosa salió de su zona de confort para seguir sus sueños. Ese anhelo de querer ayudar y ser cada día más le llevó a estudiar en la Universidad Politécnica Salesiana en Sumbawa, provincia de Cotopaxi, y así, poco a poco, consiguió un trabajo que le llevó a recorrer diferentes cantones sin olvidar y ampliar su visión del mundo. El padre de Rosa fue un dirigente de la comunidad muy importante, que sirvió de figura para su hija. Rosa sabe que, gracias a él, a su madre, sus abuelos y el amor hacia la comunidad le llevó a dar todos los pequeños y grandes pasos en su carrera para lograr ser un excelente dirigente que vela por los derechos de su gente, pero sobre todo por los derechos de la mujer. Bueno, gracias. Mi papi siempre era dirigente y en nuestra comunidad teníamos una hacienda, pues. Entonces, gracias a mi papi siempre él ha estado a la cabeza. Yo creo que tengo esa herencia de mi papi. Uh-huh. Y igualmente dos tíos míos que ya son ya fallecidos. Hemos luchado contra ese patrón que se llamaba Estuardo Enrique. Todo eso creo que mío sirvió bastantísimo. Gracias a mi papi y a mi mami, toda esa herencia creo que sigo luchando en beneficio de la comunidad, de la gente, del pueblo. Rosa ha trabajado mucho desde la administración y la política por el trato justo a las mujeres. Ha puesto en marcha proyectos y emprendimientos que han sido liderados y administrados por mujeres de la comunidad, con el fin de darle un reconocimiento justo y merecido. Entre algunos proyectos están la crianza de pollos, almacén de ropa e incluso una panadería en la misma comunidad, manejado todo por un grupo de mujeres. Amigas y amigos, nuestro programa llegó al final. Volveremos el próximo miércoles con muchas más sorpresas y contenidos que seguro les va a encantar. Pero antes no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como altavoz.puce.quito. En Instagram como @altavoz.puce.quito. Y en Twitter como altavozpuce. Como siempre queremos saludar a nuestra docente Jimena Leiva, quien coordina la producción de Alta Voz. Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes, entre ellos Eduardo Nájera, Giovanna Guerra, Andy Mena, Fanny Huitrón y Rafael Guerra, quienes están pendientes de nuestro programa. También quiero enviar un saludo muy especial para Emilia Reynoso, quien es parte de la producción de Alta Voz y está en sintonía del programa. Además, enviamos un saludo a nuestros fieles oyentes, Damián Ramos, Consuelo Ceballos, Javier Chamorro, Cristian Cobos, Sebastián Anchatuña, Cristian Yela, Sebastián Acurio y Mónica Ceballos, que están en sintonía de Alta Voz. Amigas y amigos, formar parte del programa Alta Voz ha sido muy grato y confortable. He tenido grandes experiencias que recordaré por el resto de mi carrera. Agradezco a todos quienes conforman el programa por su apoyo incondicional cada semana. Alta Voz seguirá de largo de aquí en muchos años, porque muchos estudiantes de comunicación de la PUCE nos entregamos a dar lo mejor de nosotros y seguir en pie con nuevos proyectos. Es por esto, amigas y amigos, que en Alta Voz tenemos una sorpresa preparada para el próximo programa. Hola Jorge, Wendy y amigos oyentes, estoy muy feliz de ser parte del equipo de presentadores en Alta Voz. Estaremos juntos desde el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, y a nombre de todo el programa y el equipo que hacemos Alta Voz, queremos agradecer a Wendy por los 65 programas que hicimos juntos entre todo el equipo de producción. Muchas gracias, Wendy, y sabemos que te irá de lo mejor en tus nuevos proyectos. Así que ya saben, amigos, desde el próximo programa tendremos una nueva integrante en nuestra emisión. Estén atentos y no se lo pierdan. No se olviden de escuchar Alta Voz todos los miércoles a las 5 de la tarde. El día de hoy en Alta Voz les acompañó Wendy Nájera, junto a Jorge Ceballos. Y esto fue Alta Voz. Nuestro viaje terminó. Alta Voz se prepara para un nuevo viaje. Analía, en tus zapatos está listo. ¿En serio? ¡Qué chévere! Esto puede ir a medalla dorada. Dale, David, mañana llamamos al entrevistado. Chicas, yo ya tengo la entrevista para la siguiente semana. ¿En serio? Cuéntanos, Ome. Va a ser toda una sorpresa. Alta Voz. Alta Voz, despierta tus sentidos. Alta Voz, resuena en tu mente. Vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Alta Voz, despierta tus sentidos.